Buenas tardes, buenas tardes. Nada más para comentarles, muy contentos ahorita de recibir el vuelo directo de Houston, Mazatlán, de United Airlines, nuestros socios comerciales. Tuve el placer de recibir aquí a su director general en México, Andrés Broder, al cual le mando un saludo y un agradecimiento por confiar en el destino, en Mazatlán, y confiar en Sinaloa. Esta es una señal muy importante de que los vuelos internacionales se están reactivando y es muy importante para el destino. Ayer estuvimos allá en Los Mochis recibiendo ya un vuelo nuevo de Viva Aerobús con México Los Mochis, una nueva ruta, y seguiremos trabajando ya en el aeropuerto aquí de Mazatlán. El 88% de las rutas nacionales ya las hemos recuperado. Y bueno, con esas señales, como United Airlines de Houston a Mazatlán, pues son señales positivas de que el estadounidense está prefiriendo viajar a las playas de México, y Mazatlán es una de las preferidas. También lo anunció American Airlines, que va a incrementar a partir de este mes. Ya empezó a volar de alguna de las rutas que teníamos antes del COVID, pero va a incrementar el número de asientos en un 44%. Eso dice la confianza que hay en el destino de Mazatlán, especialmente en Sinaloa. Y también American Airlines nos acaba de avisar que a partir de marzo del próximo año tenemos una ruta directa de Dallas a Culiacán. Bueno, eso oficialmente lo vamos a anunciar los próximos días, pero ya está sobre la mesa y ya es prácticamente un hecho. Enhorabuena y puro Sinaloa.